cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia, como siempre en radioesperantia.com, que ya me lío al comienzo y fíjate, no he dicho más que dos frases, todos los días entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, aquí acompañándonos mutuamente, juntitos tú y yo, 60 minutos por delante en Confusión. Como siempre, tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos precede La Casa del Ratón, nos encanta escucharlo. Y nos ofrece un montón de música, de esa que él dice que es la que le gusta. Y bueno, pues recordamos un montón de temas, un montón de canciones que nos traen muy buenos recuerdos. Además, Juan Luis es un amigo que tiene un gusto exquisito con la música. Bueno, nos incorporamos nosotros y ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos bien en directo en la primera entrega que la hacemos hoy, que es martes 20 de mayo del año 2014, o a través de las reemisiones en la programación de radioesperantia.com, también en directo en los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com y en un montón de páginas amigas, también a través de los reproductores que repartimos un poquito antes de que comiencen los programas, en Facebook, Twitter, Google Plus, las aplicaciones móviles que tienen también su asiento a través de esa fantástica aplicación llamada TuneIn, la descargas, que es gratuita, la tienes ahí en tu móvil, tablet, PC no, smartphone, y allá donde te encuentres puedes escucharnos. Y bueno, te queda también la opción de escucharnos a través de las ondas, con las 19 emisoras ya que sintonizan hasta ahora nuestros programas. Y la última fórmula, ya pues como último recurso, que no has llegado a ninguna de las anteriores, puedes escuchar el podcast, que lo encontrarás en radioesperantia.com, allá en programas, música, en música despliegas, buscas Confusión y ahí pones a podcast y tienes los 200, llevamos ya 419 creo, o 420, una pasada. Pues nada, que comenzamos desde la realización y presentación, estoy encantado de compartir contigo estos minutos, Fran J. Saavedra, realización y presentación, y hoy precisamente estamos de eso, de presentaciones. Es una presentación algo tramposa porque el disco completo no lo tengo. Ha llegado un anticipo, pero el disco completo saldrá oficialmente creo que entre el 10 y el 20 de junio. Es el nuevo trabajo de la banda del guitarrista Russ Freeman, los Rippingtons. Un álbum que tiene una pinta excepcional, se llama Fountain of Youth, la fuente de juventud. Y ya pues sin más, comenzamos, espero que te guste. Precisamente pues nos quedamos con este tema que se llama North Shore. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Empieza muy tranquilito. Y bueno, si tienes ocasión de ver la portada, es espectacular. Los Rippingtons, North Shore. suene muy bien esto que han lanzado como aperitivo del nuevo trabajo, que saldrá pues en unos días, próximo entre el 10 y el 20 de junio, Fountain of Youth, la fuente de juventud de los Rippingtons, la banda del guitarrista Russ Freeman. No hay que confundir con el pianista Russ Freeman. Hacía una música similar, aunque ya pues falleció el año 2002, desgraciadamente, porque su música era también fantástica, aunque no tenían nada que ver familiarmente el guitarrista con el pianista. Gente ilustre que ha pasado por esta formación, que empezó haciendo pues jazz rock allá a mediados de los años 80, una de las bandas pioneras. Y luego pues últimamente pues están más metidos en lo que desde hace un tiempo ya se ha denominado como smooth jazz. Ahora mismo Russ Freeman a la guitarra, el batería Dave Carasone, el pianista Bill Heller, Rico Belliet al bajo y el saxo se lo van alternando Jeff Kasiwa, Paul Taylor o Eric Marienthal. Pero bueno, gente fantástica que ha pasado por ahí, pues Brandon Fields, por ejemplo, Dave Kochansky, Kim Stone, Steve Reid, Tony Morales, gente espectacular de una banda que sigue tan fresca como el primer día, los Rippingtons. Y hoy pues hemos abierto con ellos un gran disco, Fountain of Youth, The Rippingtons, North Shore, lo que escuchas, que es como el aperitivo, y tiempo tendremos para escuchar el resto del disco. Pero bueno, me ha parecido interesante porque además la portada era espectacular y la música lo merecía. Y bueno, los Rippingtons, todos estos grupos, estas formaciones que llevan tanto tiempo, pues se merecen pues un detallito por nuestra parte. Pues nada, con este espectacular comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este martes y por supuesto continuamos. Esto ya lleva su tiempo, es del 99, el saxofonista Andy Schnitzer, Few Wild Nights, una delicia también. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, en directo, cada noche, contigo. De noches locas, A Few Wild Nights. El saxofonista Andy Schnitzer. Precisamente hace pues un mes y pico te presentamos su último trabajo también. Otro de estos saxofonistas que también se está prodigando mucho, nos encantan y por eso pues te lo proponemos aquí en Confusión. Y seguimos. Hoy nos ha dado poner comienzos con vientos, estructurando la guitarra de Russ Freeman. Andy Schnitzer, saxofonista, y ahora Ramlee Michael Davis con su trompeta. You can't stop this. I'm Rob, un temazo. Y este álbum ya te lo propusimos el otro día, que no lo habíamos presentado, y digo, pues mira, qué raro. Stay. I sing the song for un fantástico trompetista que nos encanta. Creo que te hemos propuesto todos sus trabajos. Miembro de la Phoenix Horns, esa fantástica sección de vientos de la Air, Wind and Fire. Y un trompetista excepcional. Este es su álbum del 2005, You Can't Stop This. Tú no puedes detener esto. Nosotros tampoco. Continuamos, por supuesto, hasta las 12 de la noche, una hora menos, en Canarias. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Te presentamos su último trabajo que acaba de estrenar, Cindy Bradley, trompetista neoyorquina, aunque este tema, Sycamore Soul, pertenecía a su álbum del 2009, Bloom. Y con este cambio de ritmo tan brutal, no me he dado cuenta yo siquiera. Nos vamos con Alfonso Hunter, Crazy. Álbum también que tiene un tiempecito. Alfonso Hunter, Crazy. Shine. Oh, you look so to you. Baby, there's so many freaky things that I would like to do, yeah. Baby, baby, please don't be afraid of me. Now, the B-I-G-Z-O will set your body free. Now, baby, don't you worry. Don't worry, baby. Cause I'm gonna be right here, my dear. Blackadaberry es el álbum del 96 de Alfonso Hunter. Seguramente que escuchó algo de Sapp o Roger Troutman y se inspiró porque usa el vocoder pues casi casi como ellos. Estaba buscando a ver si tenían alguna relación. Digo, pues igual pues pertenecía al grupo en algún momento y tal, pero no tenía relación con contenido que yo sepa, vamos. Esto se llama Crazy. Estás en Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y pues dependiendo de dónde estés, pues tienes que sumar o restar horas arriba o abajo. Esto se llama Crazy. Y ahora toca otro indicativo y está muy cerquita del anterior, pero no he querido tocarlo porque lo puse por algo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. el nuevo trabajo, entre comillas, de Nils Hipner, un guitarrista alemán que venimos siguiendo desde hace tiempo, nos encanta. Y de vez en cuando pues te lo proponemos, como puedes apreciar. Y digo entre comillas porque es un grandes éxito, se le llama The Best of Nils, acaba de salir editado, pero... Aquí en Confusión, como habrás observado, no somos muy partidarios de los discos recopilatorios y todo esto. O sea que no les dedicamos pues portadas ni nada de esto, porque consideramos que ya por los discos normales, pues contienen los temas, entre comillas, otra vez, pues originales de ese músico o intérprete. Pero bueno, aprovechando que saca el nuevo disco, pues nos quedamos con este Summer Nights. Nils Hipner, que es alemán, es guitarrista, lo hace de maravilla. Con este sonido que es también muy característico de él. Pues esto es Confusión. Ayer presentábamos el nuevo disco de Incógnito y bueno... Cuando estás metido en el fragor de la batalla, que te llegan 4 o 5 discos, no tienes tiempo de escucharlos plenamente, pues ocurren estas cosas, que descubres maravillas como esta, cuando con tiempo pues puedes escucharlo. Me ha ocurrido hoy con 3 temas, 3 temas de 3 discos, que ya pues te hemos propuesto aquí. No escogí esos temas, pero hoy con más calma, pues van a caer. Esto se llama Deeper Still, del nuevo álbum Amplified Soul de Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Mooney. The way that you love me, I really can't compare. And there's no metaphor, no simile, no analogy can take me there. And there's no way I could say it, at least not with words. You're an ocean that fills up every line of this verse. I'm falling down, but it feels like flying. I hit the ground, but I won't be crying. Can you imagine it without it and underneath? I want to come and play. In my mind, round every corner that I turn around, you're the only face I find. There's no way I would change this, it's just what it's supposed to be. You're an ocean that fills up every single inch of me. I'm falling down, but it feels like flying. Soul, poquito a poco vamos pillándole los matices a este pedazo de disco de Incógnito. Quizá pues al conocer también a Incógnito, que tiene, me parece que este es el 16º disco ya, bueno, se nota un poco pues lo mismo, ¿no? Pero empiezas a encontrarle matices muy interesantes Y por ejemplo este tema, Deeper Still, se sale. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com. Y ahora ya sé por qué coloqué el jingle allí. Era para que no estuviera tan próximo como el que viene después. Porque quiero dejar este tema hasta el final, que es una moza, Michelle Gayle, incluido en un álbum llamado Black Beat Volumen 1. You're making hard for me to concentrate. Is it this, baby? Call me a day and don't be late. I stand still in my heart. I don't know. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. de mim. Minus preguiça vale um cafuné dessa mulher de Mali. Que me ha sorprendido gratamente, se llaman Soul y este es su álbum Soul Energy Explosion. Temas que dan una impresión al comienzo, parece que van a ir de funky, de música de baile, después meten jazz, soul, hip hop, una variedad de registros y no solamente en el álbum sino dentro de cada tema. Se llama G-Malley. Y lo que escucha es Confusión, como siempre, cada noche aquí en RadioEsperandia.com, compartiendo contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, y disfrutando y esperando y deseando que a ti te ocurra lo mismo. Ya sabes que si no has llegado al principio de los directos que emitimos todas las noches en RadioEsperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, pues tienes la opción de los podcasts, donde te puedes descargar pues este y todos los anteriores. Para ello vas a RadioEsperantia.com, ves un menú que pone programas, lo despliegas, te vas a música, despliegas el menú de música, Confusión, y ahí pinchas, encontrarás un enlace llamado podcast y no tiene ninguna pérdida. Ahí te encontrarás, pues si hoy es, este es el 420 podcast, casi nada. Gigi Mali Sound, su álbum Soul Energy Explosion, espectaculares. Y este es el segundo disco que he escuchado con tranquilidad, pues te ofrece unos matices que no habías encontrado al comienzo. Como también me ocurrió con este álbum, que ya tiene su tiempo, Double Fake, Double Take, Joe McBride, un teclista, pata negra de Missouri. One Sunshine Afternoon. Double Take, álbum del 98 del teclista de Missouri, Joe McBride. Este tema se llama One Sunday Afternoon. Música que nos recuerda mucho a George Benson con ese juego de voces. Incluso también a Al Jarreau, salvando las distancias. Esto es Confusión, disfrutando contigo como enanos aquí de esta música. Y mandando un saludo y, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los que nos escuchan, bien en directo o en formato podcast, estés donde estés y nos escuches en el momento en el que nos estés escuchando. Gracias a todos, porque el hecho de que estés dedicando parte de tu tiempo a compartir con nosotros esta música, pues ya eso es todo un mérito para nosotros y por eso te felicitamos. Bueno, vamos a Málaga, de Missouri a Málaga. Fíjate qué cambio tan espectacular. ¿Sí? Una banda curiosa, Insólito Club, fantástica, de verdad. Grabaron este disco y ya no se supo nada más de ellos. Insólito Club, donde te lleve el corazón. Un sonido realmente fantástico. Malagueña realmente fantástica, Insólito Club, con este álbum que lanzaban con el que se presentaban y también con el que se despidieron, no grabaron nada más. Donde te lleve el corazón, Insólito Club. Y nos vamos con Suave. ¿Cómo nos gusta esta mujer? Back to the funk. Peace around the world. All the joy around, I appreciate the better time, doesn't matter where you come from. A little love, my friend. Gotta reach your heart tonight. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter where you come from. Respect and dignity, love and harmony. Peace all around the world. Y no tenemos tiempo para más, sino para despedirnos. Ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos aquí en Confusión en Radio Esperantia, como cada noche, y como nos costó tanto, volvemos mañana. Suave, 12 discos en la calle, My Name is Suave. Y lo que escuchas, Back to the Funk, Peace Around the World. El amigo José Antonio Martínez Funk, que nos puso en la pista de esta vocalista que creo, no la tengo muy ubicada, que es francesa. Pero bueno, está por confirmar. Como siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que te decimos, creemos en ello. Y te esperamos mañana desde la realización y presentación. Recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana en una nueva entrega. Ya sabes, el podcast en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, en programas lo despliegas, música, lo despliegas, confusión. Y ahí pues en podcast tienes este y el resto de los 419, casi nada. Bye bye, a ser felices. Mañana, ya sabes, volvemos aquí puntuales a la cita en directo en radioesperantia.com, esperantia.com, o en el resto de entradas donde nos puede escuchar. Nos quedamos con Darryl Alexander, Diamond in the Light.